Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Danza. Cada 29 de abril, amantes de la danza de todo el mundo se unen para celebrar el Día Internacional de la Danza. Este día encuentra sus raíces en la sugerencia del maestro ruso Pyotr Gusev y la decisión del Comité Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO en 1982. Se trata de una jornada que rinde homenaje al legado perdurable de uno de los maestros más influyentes en la historia del ballet, Jean-Georges Nauber. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. 10.000 tambores se harán escuchar el 10 de mayo en el Estadio Monumental. Jefe de Estado pide acelerar consolidación de las Brigadas Territoriales de Acción. En el Estado Lara, sistema 1x10 entrega luminarias. Repsol tacha de positivo acuerdos sostenidos con PDVSA. Pedro Sánchez ratifica continuidad como jefe de gobierno en España. Reinauguran casa del deportista en municipio Urdaneta de Miranda. Cultura. Un total de 10.000 tambores retumbarán el próximo 10 de mayo en el Estadio Monumental Simón Bolívar como parte de los actos que se presentarán en el Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. La información la dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien indicó que con este movimiento se busca exaltar la afrovenezolanidad. Además, será un tributo a la rebelión de esclavizados liderada por José Leonardo Chirino en 1795. Cabe destacar que el pasado 8 de abril, el ministro Villegas extendió la invitación a participar en este primer festival que se realizará como parte de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. La Compañía Nacional de Teatro estrenará la obra Revelaciones el próximo sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en la Sala Experimental del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la urbanización Las Palmas de la Avenida Andrés Bello de Caracas. La pieza homónima fue escrita por Lorimar Suárez, quien obtuvo el premio de dramaturgia Lina López de Aramburu, auspiciado por UNEARTE en el 2024. En la obra dirigida por Rodolfo Porras, se narra la historia de tres jóvenes estudiantes y sus profesores en los años 80. Luis Enrique Torres le dará vida al profesor Amabilis Rodríguez. El público podrá disfrutar de esta obra desde el 5 hasta el 12 de mayo. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. Este viernes, en entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, el director artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional, Rubén Capriles, conversó sobre el Festival Ibermúsicas y el concierto realizado el día de ayer en el Centro de Acción Social por la Música para interpretar las piezas ganadoras. Esto ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje para la totalidad de la orquesta, desde su gestación, desde que nos involucramos en saber cuáles son las obras que se van a estrenar aquí en Venezuela. Nosotros hemos tenido el privilegio de los 11 países que recibieron premio estrenar 6 de los países, 4 de los cuales vamos a estrenar este fin de semana, especialmente con la obra Densidades del maestro Leonardi. Luego vamos a tocar la obra del joven compositor colombiano Andrés Poveda. Después de una pausa vamos a tocar una obra del compositor mexicano ganador, que lleva por nombre Me voy porque me voy, que es una oda para clarinete y orquesta. Y cerramos con la obra de Yabú del maestro brasileño Bellini Duno, Dino, nosotros lo que nos ha tocado ha sido confrontar perspectivas completamente distintas. Yo creo que si algo, para algo se presta la creatividad contemporánea a la extrema diversidad. Capriles estuvo acompañado de dos de los compositores ganadores del festival por sus respectivos países, Gustavo de Leonardis de Argentina y Marcelo Bellini de Brasil. Escuchemos las palabras de Leonardis sobre su pieza Densidades, la cual abrió el concierto. Bueno, es una composición, como la mayoría de las piezas y obras que yo hago, que trabajan bastante sobre la noción de la pulsación fija y sobre cuestiones métricas, rítmicas. Esa es como mi preocupación composicional. Yo también trabajo bastante sobre la idea de repetición y los distintos procedimientos repetitivos, así que sobre esas cuestiones aborda o trata la obra, la repetición, los procedimientos. Intento también que en mi música cortar bastante con la linealidad, es decir, en un discurso que se percibe que uno, el oyente, sabe más o menos por dónde va, tratar de tener elementos disruptivos como para alejarlo de eso que es que lo lleva y esa narrativa que lo deja cómodo. Trato de incomodar bastante por ese lado, ¿no? Que me parece un lado interesante. Nacionales. No podemos demorar ni un segundo en escuchar el clamor popular, enfatizó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al realizar un llamado a través de su cuenta oficial en la red social X para acelerar el fortalecimiento de las Brigadas Territoriales de Acción de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez. El mandatario nacional subrayó la importancia de estas brigadas en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Las Brigadas Territoriales de Acción tienen como objetivo principal crear un poderoso liderazgo de base para avanzar en el camino de bienestar trazado por la Revolución Bolivariana. Somos noticia. En el Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, se realizó la actividad Cosecha Mundial Venezuela 2024, donde el representante del Ministerio Internacional, el Rey Jesús, Guillermo Maldonado, realizó oraciones por Venezuela. El jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, valoró el respaldo del presidente de la República, Nicolás Maduro, por apoyar el desarrollo de esta extraordinaria agenda llena de amor, esperanza y fe. Hoy glorificamos y pedimos por el bienestar de toda Venezuela. La actividad fue resguardada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en un operativo especial este sábado para garantizar la seguridad en el Monumental. Son las 12 y 8 minutos. Con el objeto de dar cumplimiento a los procesos de certificación de aeródromos, inició el curso de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea en el Aeropuerto Internacional La Chinita en el estado Zulia. En la misma se explicó que la formación está dirigida al personal de seguridad de la aviación, según lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 110, para garantizar a los usuarios y usuarias operaciones seguras, ordenadas y eficientes. Cabe destacar que el curso proporciona conocimiento de las nuevas exigencias jurídicas, las restricciones de operaciones y las instrucciones de acondicionamiento, marcado y etiquetado, entre otros temas. Regionales. En el estado Lara, el sistema 1x10 de Buen Gobierno entregó luminarias en beneficio de 20 sectores de la parroquia Guerrera Ana Soto. Escuchemos las declaraciones del alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonas Reyes. La agenda concreta de acción, están recibiendo las luminarias necesarias para la atención total de su comunidad y otros sectores también en los cuales habíamos venido trabajando en conjunto con Corpolec, a través del 1x10 del Buen Gobierno, con EMICA, y bueno, necesitaban una cantidad para cerrar ese ciclo y hoy lo estamos atendiendo. Por otro lado, la autoridad municipal precisó que se realizó una inversión de más de 3 millones de bolívares para los arreglos que beneficiaron a más de 19.000 habitantes. Son las 12 y 10 minutos. Más de 1.200 familias fueron beneficiadas con la Feria del Campo Soberano en la parroquia Petare del estado Miranda. En la feria, los habitantes pudieron adquirir pollo, carne, verduras y hortalizas a precios asequibles. Escuchemos las declaraciones de Joel Rivero, habitante del sector La Suiza. Arroz, sardina, mortadela, azúcar, aceite. Hicieron bastante accesibles las bolsas, a 100 bolívares, fueron bastante movidos, nos alcanzó para todo, inclusive vienen un poquito más. Y los artículos del seco, en verdad, también a buen precio. Asimismo, la visión estratégica es fundamental para garantizar la atención a todas las familias, por lo cual las comunas se aseguran de atender a diferentes sectores mensualmente. Economía. El presidente ejecutivo de la empresa española Repsol, Josu Jon Imaz, valoró de forma positiva los acuerdos suscritos con PDVSA pese a la reimposición de sanciones de Estados Unidos contra el país en el área del petróleo y el gas. En este sentido, se refirió a la producción que se puede lograr con las empresas conjuntas, entre ellas Petroquiriquire, cuya extensión del área geográfica fue aprobada por la Asamblea Nacional. Cabe recordar que la expansión de la poligonal abarca unos 377,17 kilómetros cuadrados para la explotación y la asignación de nuevos campos de petróleo en la zona occidental, en La Ceiba y en Tomocoro. El grupo Mantra, licenciataria de Disney, Mattel y Warner y otras marcas, debutará en el mercado de valores de Venezuela. La empresa representante de marcas mundiales realizará pronto su oferta inicial de acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Al comprar una acción de Grupo Mantra, se invierte en la empresa máster de franquicias con licencia para comercializar más de 200 marcas reconocidas globalmente como Marvel, Mattel, Lucasfilm, Universal, Funko, entre otras, aseguró Ismael Navarro, gerente general y líder estructurador en Acciona Casa de Bolsa. Explica Navarro que el principal beneficio de invertir en renta variable es que se está comprando un activo, se compra una porción de una empresa y se otorga el derecho de participar en los beneficios anuales al decretar los correspondientes dividendos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. En Bolivia, de acuerdo con información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Washington desarrolla un nuevo plan para consolidar la ruptura del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y crear un candidato outsider para los comicios de 2025. El denominado Plan Simón Bolívar forma parte de la estrategia estadounidense para llevar adelante la recolonización de América Latina. En el caso de Bolivia, tiene como objetivo adueñarse de los recursos naturales como el litio y las tierras raras. Para lograr este propósito, proyectan la consolidación de un gobierno servil de derecha. Desaparecer el MAS y PSP del escenario político boliviano es una de las premisas del proyecto. Son las 12 y 14 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este sábado en La Habana la contribución de Casa de las Américas a la construcción de la unidad, la integración latinoamericana y un pensamiento descolonial. Durante la ceremonia por el aniversario 65 de la institución, el jefe de Estado valoró que la labor de la Casa en aquellos frentes y en la promoción de las artes y la literatura regionales devinieron tareas culturales y políticas de primer orden. Significó la importancia de ese trabajo para tender puentes entre las naciones latinoamericanas en momentos en que casi todas, con excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con La Habana por presiones del imperialismo estadounidense. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Yeah. Luego de mantener en vilo a España durante 5 días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que continuará en el cargo, aunque pidió una movilización ciudadana. Sánchez reconoció que la campaña de descrédito no parará y explicó que su pausa para reflexionar con la familia, especialmente con su esposa Begoña Gómez, no fue una estrategia política. Además, pidió una actitud ejemplar futura de la ciudadanía. La decisión generó reacciones en los partidos políticos. En el progresismo se alineó con el socialista Sánchez y el gobierno de coalición que encabeza junto a aliados de izquierda y socios dentro del Congreso de Diputados. Son las 12:16 minutos. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo, SOEA, en Argentina, anunció que pararán todas las plantas aceiteras del cordón industrial cuando este lunes comience el debate de ley ómnibus y de la reforma fiscal. La convocatoria oficial cuenta con el respaldo en el 80% de las plantas de moliendas ubicadas en las terminales portuarias agroexportadoras de Argentina. El paro responde a los cambios en materia laboral que incluye el paquete de reformas que propone el gobierno de Javier Milei. El comunicado del titular del SOEA refiere que las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores. La medida de rechazo tiene como antecedente el regreso del impuesto a las ganancias y los 17 artículos que comprende la reforma laboral de Milei para desregular la economía. Somos periodismo. Deportes. Como parte de la gran misión Cuadrantes de Paz, fue reinaugurada la Casa del Deportista Pedro Vegas, ubicada en el sector Aparay de Cuba, en el municipio Urdaneta, mediante un trabajo conjunto entre la Gobernación de Miranda, la Alcaldía de la localidad y el Poder Popular Organizado. Durante el discurso inaugural, el mandatario local, Jonathan Herrera, explicó que estos trabajos tuvieron una inversión de más de $53,000, lo que permitió la remodelación y adecuación de espacios como la mezanina, el consultorio médico, la cocina, entre otros. Igualmente agregó que también se contará con un salón de las glorias deportivas de la localidad, en donde estarán plasmadas las imágenes y objetos alusivos a los deportistas nativos del municipio y que han marcado huella en el deporte nacional e internacional. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, confirmó que habrá deportistas palestinos en los Juegos de París 2024, ya sea por méritos propios o por invitación. Si ningún deportista se clasifica sobre el terreno de juego, el Comité Nacional Olímpico Palestino disfrutará de invitaciones. Bach cifró en 6 u 8 los competidores de esa nación, que sufre actualmente una feroz agresión desde Israel. Por otra parte, el directivo reiteró su confianza en la Agencia Mundial Antidopaje bajo el foco de las críticas desde la revelación de test positivos de 23 nadadores chinos en 2021. Consideró que la ceremonia inaugural de París 2024, el 26 de julio, sobre el río Sena, será inolvidable para los deportistas. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Óscar Fernández a propósito del evento artístico Licuadora Alternativa. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 20 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

lamentablemente nuestra ciudad capital no cuenta con un lugar adecuado para darle basto a tantos artistas que están ahorita aquí haciendo unos trabajos increíbles en pro del arte en Venezuela. Buenísimo, Oscar. ¿Qué nos puedes decir sobre el nombre tan particular, pero tan acertado de alguna manera, del proyecto? Mira, Licuadora Alternativa surgió por lo siguiente, ese nombre. Nosotros decidimos como que, mira, vamos a colocar la fotografía, la música, el videoarte, los performances, las artes visuales, inclusive emprendimientos, todos en un mismo lugar. Enchufamos la licuadora y revolvemos todos a ver qué va a salir. Y hasta ahora con nuestro décimo evento, los resultados han sido maravillosos, maravillosos, maravillosos. Justamente como lo mencionas, esta sería el volumen 10 de Licuadora. ¿Qué han aprendido en estas 10 ediciones y cómo han ido perfeccionando la dinámica? Mira, ha sido un trabajo de hormiguita. Hemos ido aprendiendo a través de nuestros errores, pero puliendo los mismos para darle a los artistas y al público asistente una experiencia increíble, una experiencia diferente en cuanto a la movida cultural aquí en Caracas como tal. ¿Desde qué año están realizando Licuadora y cuál es tu rol en él y cómo llegaste? Mira, desde el diciembre de la pandemia, creo que fue 2020, 2021, por ahí 2020. Fue un diciembre, una Navidad, tenemos 2 años ya. ¿Sí? Mi rol en la Licuadora, soy DJ, productor, ejecutivo del proyecto como tal. Soy el encargado de la parte musical. En el equipo somos 4 personas principalmente. Tenemos a nuestro amigo Ezequiel Carías, que se encarga de toda la parte de los artistas. Tenemos a Laura Saldarriaga, que es la encargada también de buscar locaciones que estén relacionadas de manera directa o indirecta con esa parte cultural histórica de la ciudad. Tenemos otra amiga también que se llama Dalia, que es la que se encarga de la parte del diseño de todos estos volantes relacionados con el arte. Buenísimo. Desde que empezaron, más allá de querer unir o crear un espacio para todos los artistas de Caracas, ¿qué criterio o método siguieron para poder convocarlos? Y luego de que tienen todas las convocatorias, ¿cómo escogen a los artistas de cada volumen? Mira, nosotros como 4 semanas, 3 semanas antes de realizar un evento, abrimos una convocatoria y permitimos que todas esas personas que estén interesadas envíen sus trabajos. Hacemos una curaduría respectiva para ver cuáles son seleccionados para que se les pueda dar oportunidad en cierto evento o cuáles se guardan para próximos eventos. Y simplemente lo que queremos es que esas personas que a lo mejor no tienen un lugar donde poder exponer tengan la oportunidad con nosotros para que exhiban sus trabajos e inclusive hagan relaciones sociales con otros artistas y bueno, ahí se establecen otro tipo de contactos. Buenísimo, así que también se convierte en un espacio networking para los artistas para colaborar en el futuro. Sí, así mismo. Muy bien, estamos conversando con Oscar Fernández a propósito del evento artístico Licuadora Alternativa. ¿Cuál es la temática de esta edición y cómo escogen esas temáticas? Mira, esta temática es libre. Simplemente quisimos retomar otra vez el nuevo circo porque es un espacio con mucha cultura en nuestra ciudad capital. Es la segunda vez que vamos a realizar un evento allí. Somos también muy amigos del que está encargado del mismo, pero en esta ocasión no tenemos una temática como a lo mejor hicimos en la edición anterior, que era una temática más erótica como tal. Uh-huh. Ok, pude ver en el Instagram que los eventos que van a realizarse en esta edición de Licuadora son bastante variados. Cuéntanos qué formatos o qué estilo de eventos va a haber para esta edición. Mira, en esta edición vamos a contar con 100 artistas de diferentes áreas: fotografía, videoarte, performance. Vamos a tener también 2 ambientes musicales: un ambiente donde van a haber bandas de indie rock. Ahí en ese mismo ambiente colocaremos también reggae, también un poco de salsa. Otro ambiente que será de música electrónica. Los performances están relacionados también con el espacio donde vamos a realizar dicho evento. Y bueno, por ahí vamos. No tenemos temática como tal en este momento. Simplemente queremos que la gente, las personas vayan y disfruten de esa experiencia. Buenísimo. ¿Qué artistas relevantes de la escena caraqueña nos encontraremos en esta edición? Artistas relevantes, muchísimos. Lo que pasa es que no tengo ahorita aquí la lista en mano, pero okay, son 100 aproximadamente. Vamos a contar, por ejemplo, en la parte de Videoarte, con Carlos Novela, que fue el ganador del premio Soto en el año 2022 con su cortometraje La Torta. Es el que me acuerdo ahorita, justo ahorita. Muy bien. Por hablar de uno de ellos. Ok, excelente. Me llama la atención que este proyecto surgió bueno, para unir a los artistas a la escena caraqueña, pero no han pensado quizás en mover Licuadora a otros estados del país. Mira, nosotros recibimos propuesta del interior del país también. Okay. Tenemos un amigo que va a exponer en este momento, que es de Guanare. En otras ediciones también hemos recibido propuestas de parte de Alemania, en la parte de Videoarte, de México, de Argentina y de España. Son contados, pero estamos todavía trabajando en nuestro proyecto para ir más allá de las fronteras de Venezuela, para que otros artistas también a nivel mundial puedan participar con nosotros, como han venido ocurriendo. Ah, claro, entonces en teoría es una convocatoria abierta, no solo para sí, caraqueños, sino a nivel nacional y a nivel internacional también. Sí. Ah, sí. Maravilloso. Siento que con todos los volúmenes que han podido realizar en estos 4 años más o menos de Licuadora, han recolectado una información muy importante sobre la cultura y los artistas de más Caracas, pero también de los otros estados del país. ¿Qué nos puedes decir sobre esa información que has recolectado? ¿Qué se ve en la escena artística caraqueña? ¿Qué haría falta? ¿Qué dicen los artistas sobre esa situación? Mira, lo que hemos conversado en estos 2 años y medio de eventos, 2 años y medio, es que nuestra ciudad capital, y no solo por hablar de Caracas, también el interior del país, necesita más espacios donde muchos artistas con gran talento puedan llevar sus trabajos y poder exhibirlos sin tantas exigencias, sin tanta burocracia, sin tanto problema para poder exponer sus obras, inclusive para que puedan ser vendidas. Eso es lo que, esa es la, como que una de las fallas, por así decirlo, o en lo que nosotros trabajaremos un poco más en pro de la cultura y el arte en Venezuela, porque existen lugares donde, pero a veces como que no hay cabida para tantos artistas que tienen unos trabajos increíbles. Por ejemplo, si el sábado, cuando tú vayas observar, por ejemplo, no sé, fotografía increíble, unas personas que hacen unos trabajos maravillosos a nivel nacional, en el videoarte también, en la música ni hablar, pero eso lo vas a vivir en persona, en carne propia, el día sábado. Ok, también porque considero que son formatos que no son formatos necesariamente nuevos, pero aquí no hay espacios dedicados a esos formatos, tipo el videoarte, la fotografía, incluso uno de los únicos espacios formales se podrían considerar galerías y museos, pero sí, queda como el son mismo pocos espacio para muchas cosas. Sí, son pocos. Pocos para la cantidad de artistas que hay ahorita, tanto consagrados como a nivel emergente. Hay muchísimos artistas en nuestra ciudad y en nuestro país también que están buscando ese tipo de espacio. Por eso nacimos nosotros, Licuadora Alternativa, para darle a esas personas como que, por lo menos por una noche, un momento para que puedan exhibir sus grandes trabajos. Excelente. Como productor, uno de los productores o el productor del evento a nivel comunicacional, ¿por qué no? ¿Cuáles han sido las estrategias para divulgar el evento aparte de las redes sociales, tomando en cuenta que el internet puede fallar y el estado de los servicios para que más personas puedan participar? Bueno, se ha creado una gran comunidad a través de estos 2 años y medio entre nosotros y los artistas. Se ha ido corriendo la voz entre cada una de esas personas que han participado, y ese ha sido como que nuestro brazo fuerte, el correr de boca en boca. Si mira, vamos a realizar un evento aquí, mira, ¿quieres presentar tu trabajo? Eso es lo que tenemos ahorita a la mano como tal, nuestras amistades, que son muy importantes, esos artistas que han colaborado con nosotros. Me da curiosidad si no han considerado también, o si ya lo han hecho, como crear un registro físico del evento, algún folleto o un fanzine, algo que quizás alguno de los artistas que participan colaboren para tener como un recuerdo también en físico sobre cada edición. Por ejemplo, si la edición pasada, que fue una temática basada en el erotismo, lo hicimos en una galería, y esa galería se encargó de crear como ese folleto sobre todos los artistas que participaron en la misma. Tenemos también material videográfico. Tenemos ahí, estamos recolectando, porque en cada edición como que vamos a grabar aquí, vamos a recolectar lo mejor que podemos para más adelante, cuando podamos contar con los recursos necesarios, a lo mejor inclusive sacar un documental sobre la licuadora alternativa, pero estamos trabajando en eso. Ok, bueno, exclusivo aquí, estamos pendientes de un documental de licuadora, porque de verdad que es un evento increíble. Entonces, muchas gracias. Oscar, para quienes nos escuchan y quienes quieran ir al evento, ¿cuándo va a ser el evento? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Y si hay que comprar entradas o no? Ok, mira, nuestro volumen 10, licuadora alternativa, próximo sábado 4 de mayo a partir de las 9 de la noche hasta el amanecer en el Nuevo Circo de Caracas. Para mayor información, en nuestras redes, licuadora.alternativa en Instagram. Por ahí nos pueden seguir, por ahí nos encargamos también de dar toda la información relacionada con la boletería. Ok, excelente, Oscar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, mucho éxito el día sábado. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias. Y con esta entrevista a Óscar Fernández, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, quien está de cumpleaños el día de hoy. Los mejores deseos y prosperidad en su día especial. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido. Noticias más resaltantes. Cultura al Día.